Recuerda, Coraline, la verdadera valentía no es enfrentar monstruos, sino enfrentar tus propios miedos y debilidades. Y nunca olvides que la familia es lo más importante, no importa cuán imperfecta sea. Ahora vete, pequeña, y no mires atrás. Gracias, gato, me has enseñado mucho, más de lo que crees. Aunque a veces eres un poco gruñón, pero eres el único que realmente me entiende aquí.